FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bueno, ahí estamos para arrancar este programa Perfiles, los últimos programas de Perfiles de este año 2010. Y pensé algo respecto al comienzo que sea tan distinto a lo que tendrá como continuidad el programa. Y si digo azorado, sería una palabra muy común, casi frecuente, pero la experiencia periodística de este año y lo que pudimos trabajar en términos de cobertura y lo que ha representado para muchos un cambio legislativo a partir de las elecciones del año pasado, tan lejos en el tiempo parece, el resultado que se consolidó y se materializó en el ingreso de nuevos concejales el 10 de diciembre del año pasado, que llevó como resultado la pretensión de algunos concejales de la oposición que se iba a cambiar muchas de las que son prácticas y hábitos, costumbres del oficialismo. Nada de esto ocurrió. Pero para acentuar un poco lo que venimos trabajando en los programas periodísticos e informativos de esta radio, quería contar para quienes no siguen los programas periodísticos e informativos de la mañana y de la tarde, que hay toda una discusión muy severa dentro de lo que es el Partido Justicialista y las expresiones, que son muchas, a propósito de una causa que es contravencional, y me imaginaba qué sucede con tantos militantes y organizaciones políticas que no responden al riñón del justicialismo ni al corazón de este cuando se atreven a realizar campaña. La campaña es aquella expresión de propaganda donde la idea de un grupo se establece, puede ser un papel en una pared y demás. Necesitaríamos muchos programas para detallar qué es la persecución política para los que no forman parte de la institucionalidad, que no comulgan con las normas ni los preceptos de aquellos que concentran el poder. Ahora, cuando los actores de este poder concentrado e institucional entran en crisis o en una especie de confrontación, se corre el velo y aparece lo peor y lo mejor para analizar. Para analizar de qué trata el poder. Es el poder que, con el diputado Hues a la cabeza, sintió herido, sí, todo el proceso de construcción cultural, lo voy a decir así porque fueron algunas de las palabras utilizadas por el diputado Hues en la mañana de hoy, de unos murales que se hicieron sobre el muro del ferrocarril, sí, al costado de las vías, y que ha sido como una recuperación. Bueno, a eso se le llama participación popular y además patrimonio del pueblo, a eso. Ese muro que es antivandálico y que generó, por lo menos de mi parte, análisis permanentes de lo que significó la inversión monstruosa de la Secretaría de Transporte de Jaime y levantar paredes para que se evitara, decían muchos, la inducción de aquellos que quieren terminar con su vida, es decir, la búsqueda del suicidio. Fue un negocio extraordinario. Sobre esos muros que todos ponen sus papeles y aportan una mirada, como Mendieta, el Tigre, lo mejor para Moreno, o Mirko García, o Fabián Ferraro, otra cosa. Bueno, la lista es larga. Sobre esos muros se hizo una pintada. Sobre la pintada apareció un nombre, que es el de Mirko. Nada más que esto. Esto llevó a que se tratara en la sesión extraordinaria del presupuesto, por cuestión de privilegio. Una moción de privilegio presentó el concejal García y allí durante una hora discutieron. ¿Qué es lo que quedó como saldo, por lo menos para mí? Es que se habló de persecución política, utilización del aparato del Estado para perseguir a los políticos. ¡Wow! Dije, estamos frente a una revolución dentro del Consejo. Bueno, nada de esto. Pero tan solo tocar un poco lo que hace a la constitución de lo permitido en un municipio como este, dentro de los actores que llevan adelante la política de concentración, ubica realmente al escucha y a mí, que tuve que estar allí en la sesión, la verdadera distancia que separa al pueblo de los representados o que deberían representar al pueblo. Es una discusión más bien partidaria, que toma un carácter institucional a punto tal que dicen la mayoría de los concejales, este es un cuerpo colegiado, y como cuerpo colegiado no puede ser avasallado por otro poder. Y ahí me pareció mucho más interesante la sesión, porque el cuerpo colegiado acepta el avasallamiento porque es parte del avasallamiento, no del Consejo, sino de la población de Moreno, que nadie pudo explicar hasta el día de hoy cómo hicieron 19 concejales, excepto Carlos López del Partido Socialista, 19 concejales para no cuestionar la utilización del gasto público, 308 millones de pesos, y menos del 1% destinado a la atención primaria. Menos del 1%. Tampoco cuestionaron, porque consideraron el mal menor, que a la empresa El Trébol se le pague 47 millones de pesos. Mucho más que el año pasado, desde ya me dice Diego, sí, mucho más que el año pasado. Lo que trato de decir es que el poder permite esto, y el poder se permite esto, de decir en nombre de la institucionalidad nosotros no podemos permitir que se avasalle el Consejo Deliberante. En nombre de la institucionalidad no podemos permitir que el diputado Hues ordene a un secretario de gobierno para que le diga a un director de comercio vaya y haga el acta de infracción y notifíquelo al concejal García en el domicilio comercial que es el Consejo Deliberante. Ahora quiero recordarles a ustedes que en nombre de la institucionalidad se protegió al concejal Frais en su momento. En nombre de la institucionalidad se avaló cuanta práctica política contraria a la libertad y a la democracia que dicen profesar. Se atacó como se tenía que atacar en el momento donde, a ver, tengo buena memoria, luego del desalojo en noviembre del año pasado, en el asentamiento de 25 de mayo, el Consejo Deliberante, cuando se hizo una movilización, reaccionó corporativamente e institucionalmente, dijo, están golpeando las puertas de esta institución democrática. En nombre de la institucionalidad, ¿sí?, se protegen a aquellos que son denunciados por ellos mismos en la justicia. Casos dos que me acuerdo, Albino Torres corriendo para que no lo tomase la Cámara de América 2 por los registros truchos aquí en la Dirección de Tránsito, y un señor Roldán que habría pedido 5.000 pesos para lograr que un comerciante habilitara su emprendimiento nocturno. Esto es en nombre de la institucionalidad. En nombre de la institucionalidad, lo último, el acontecimiento que tuvimos, fue ni más ni menos que la denuncia, sin dar el nombre, por parte del concejal López, que un empresario era testaferro de un integrante del cuerpo. Y nosotros, esta radio dijo, la radio, que el concejal era el presidente del consejo, Jorge Mendieta, quien afirmó ser amigo del empresario. ¿Qué hacía el empresario? ¿O qué habría hecho el empresario, para ser justo en la terminología? Haber amenazado a unos locatarios de Galería Moreno que si no se iban, se iban a caer sobre ellos los andamios, las piedras y demás. Porque estaba hecho el negocio. inmobiliario. Todo esto es en nombre de la institucionalidad. Le pregunto entonces a usted que escucha el programa, a vos, ¿qué entendés por institucionalidad? ¿Qué es lo que permite el ejercicio de esta? ¿Hasta dónde se tutela y hasta dónde es violencia la institucionalidad que el poder político local tiene? Todo esto pasó en menos de 15 días. Y estoy haciendo un repaso de lo que fue el año. Y a partir de esta acta contravencional que se le labra al concejal García, surge una frase, que es persecución política. ¿Cuántos perseguidos políticos hay en Moreno? Que no tienen ningún tipo de cobijo, amparo, por el contrario, son víctimas del accionar de una corporación que es esta que estoy relatando. La historia va a seguir porque, como Wes ha añadido en el día de hoy, que no importa no importa la forma, sino el fondo, esto es proteger el bien cultural que son los murales, porque esto es patrimonio del pueblo y que los concejales no pueden tener ningún tipo de privilegio. Seguramente los concejales emitirán su opinión e irán en contra del diputado. Es hasta el año que viene. Se sientan en una mesa y siguen convalidando la institucionalidad, esa que protege. Y la que se aplica para aquellos que verdaderamente quieren construir algo verdaderamente distinto, no circunstancial. La propuesta para hoy es charlar con dos compañeros sobre lo que significa la autonomía, ¿sí? Partiendo de un ejemplo y partiendo de experiencias propias en este año. Y tendremos alguna salida con Fernando Ochoa, que está en el Estadio de Ferro, porque hoy lanza la candidatura Fernando Pino Solanas a presidente. ¿Sí? Así que Fernando está cubriendo ese evento allí, y nosotros aquí con dos compañeros, con Bernardo y Julián, vamos a charlar sobre autonomía. Y vamos a cerrar un poco esto, porque es tan abarcativo y tan interesante el término y lo que representa, que buscaremos entre los tres construir una autonomía. No sé si será posible, porque cada uno de nosotros tenemos una opinión sobre esto, pero el ejercicio de perfiles, en definitiva, trata de esta cuestión. Son las 19 y 12 minutos. Diego Dicut, mi amigo, que está en la operación puesta en el aire, rápidamente vamos allí y volvemos para hablar de esto. Si te querés sumar, te recuerdo las vías 466-6559, 1561-540359, micrófono abierto, @fmmoreno.com.ar. Esto es Perfiles. Sandra nos dice, Diego, que se escucha muy mal por internet. Si vos podés hacer algo, dale. ¿Cómo andas, Bernardo? Acércate. Ahí está. Ahí está bien. Julián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿todo bien? Ahí está, vamos haciendo una prueba. Hacemos prueba de sonido nosotros. Yo estoy escuchando por internet. Yo lo escuché bastante. ¿Vos estás escuchando bien? ¿Vos, Julián? No lo escuché por internet. Perdón. Bueno, cuando digo autonomía, ¿qué es lo que representa para vos? ¿Es algo instituido en vos? ¿Es algo a constituir? ¿Es algo que no está? Es decir, que no forma parte del vocabulario nuestro, mucho menos en términos sociales. La palabra autonomía no está. Sí aparece más dependencia, construcción con otro, de qué manera se hace. Sí, yo pienso que la autonomía es algo bastante amplio. Vamos a tratar de resumirlo un poco, pero... pienso que no existe en este momento, no se puede decir que exista la autonomía en la sociedad, ¿no es cierto?, y en los individuos. La autonomía es algo que se construye en base a la libertad, y es algo que no existe ahora bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto? Lo único que existe, ni que es una mentira realmente, son las llamadas libertades democráticas, que son las que te inventa el poder, ¿no es cierto? Entonces la autonomía no, si bien falta muchísimo definirla, podríamos decir que no existe, ¿no? Bernardo, esto que decía Julián, ¿no? De la autonomía como algo de a construir. Me parece que por ahí lo que se ha trabajado y mucho el sistema y los gestores de esta arquitectura tan monstruosa es que la autonomía es el hombre solo por él mismo y nada más que esto. Y la autonomía no es esto, por lo menos para mí. La autonomía es un proceso de construcción en donde somos iguales y en la igualdad podemos avanzar sin liderazgos fuertes ni dependencias marcadas. Para no irnos en cuestiones teóricas, como ustedes estaban diciendo, que son muy amplias, a mí me parece que el concepto de autonomía nos sirve para entender cosas reales, digamos, ¿no? Cosas que suceden en la realidad. Y yendo a la realidad, lo que decía Julián, esta cuestión de que no se ve, digamos, es imposible porque está ser autónomo tiene que ver con la libertad y siendo que no hay... vivimos en un mundo de explotación del hombre por el hombre, de dominación, la autonomía no es posible porque no es posible la libertad. Yo creo que es un concepto muy usado, muy bastardeado, muy utilizado tácticamente y para fines totalmente opuestos, ¿no? Justamente por eso a veces tácticamente son conceptos que están vaciados y llenarlos de contenido significa llenarlos de acciones. Y cuando llevar adelante acciones que den cuenta de la mentira que hay detrás del uso cotidiano de esa palabra, de ese concepto, se hace muy difícil por esto que estaba diciendo Julián, justamente por el estado de dominación en el que vivimos. Yo planteo la autonomía en el sentido de una relación social, ¿no? Esto que vos estabas diciendo de la cuestión individuo. Yo creo que un individuo es autónomo con otros, no puede ser autónomo solo, y tampoco es posible crear un colectivo autónomo sin individuos autónomos. Por eso la autonomía tiene que ver con ir a todos los niveles. Y eso es un poco el trabajo militante que uno se da territorialmente. Quiero decir, tratar de buscar la militancia desde la libertad y no desde la dominación o desde la manipulación, que a veces se deja de lado, ¿no? O sea, atacar directamente la cuestión del clientelismo que está utilizado a todo nivel y por todas las organizaciones. Justamente el término de organización, la manera en que se manejan, vertical, jerárquica, con puestos inamovibles, con referentes que están en sus puestos de poder durante años y años, que a veces pueden tener intenciones muy loables. Yo incluso hablo, cuando me refiero a esto, estoy pensando en compañeros. Me parece que para que esta participación, esta militancia de la cual se está hablando ahora, justamente en esta mentira, no es autónoma, siempre es en base a determinados ordenamientos jerárquicos, ¿no? Que son heterónomos, o sea, hay una cabeza que pone las normas, ¿no? y las baja una línea. Ahora, los tres vivimos una experiencia en común. Cada uno en el tiempo que puedo disponer, en la manera que lo considero, pero el asentamiento 25 de mayo es no un ejemplo para estudiarlo. Me parece que hay que comprenderlo en la acción. Podemos estudiarlo mucho, podemos hacer mucha teoría, pero ¿qué es lo que creen que pasó? Y después daré mi opinión, para que un lugar tan pequeño, tan atravesado por lo que decías vos, Bernardo, las prácticas clientelares, la jerarquía, la dominación. Cuando se acerca una propuesta de ustedes pueden hacerlo, ustedes pueden construir, ustedes pueden ser ustedes, genera un movimiento interno y un rechazo tan fuerte, casi como nosotros queremos lo opuesto a lo que ustedes están trayendo. Es decir, es mucho más fácil acceder al líder que viene a ofrecer la solución que verse como protagonista individual, pero desde una mirada colectiva de construcción de algo que tan simple parece, pero tan profundo como es un barrio. Bueno, ellos están peleando con un barrio y nosotros hemos estado ahí. ¿Qué es lo que creen ustedes que pudieron aportar y cuáles fueron los obstáculos más serios para que esa idea crezca? Que de hecho hay hoy, ¿no? Hay una idea y esta semana lo escuchábamos aquí en la radio cuando una mujer dijo el domingo: nosotros no necesitamos la cabeza de nadie, sino necesitamos que alguien venga y piense por nosotros, nosotros podemos hacerlo. Pero en un año de trabajo algo ocurrió para que el resultado no sea el esperado. Y lo que estoy hablando ni más ni menos es cuál es la autocrítica que tenemos que hacer, porque hay algo que debemos hacer para que esta idea de autonomía sea acción y sea mucho más palpable, mucho más fácil de digerir y de aceptarlo. Yo creo básicamente que es aportar un poco más a lo que estábamos diciendo. En el barrio 25 de Mayo lo que se dio, y que no es algo imposible, que es el ataque a la autoridad, es el ataque al poder, y al mismo tiempo el no querer de nosotros mismos tomar parte del poder, aunque sea en pequeña escala, no ser referente, no ser autoridad en el lugar. Entonces eso básicamente fue lo que causó el primer revuelo, lo que empezó a traer todo una historia, porque si en el primer momento nosotros habríamos tomado la rienda del asunto, quizás se podría haber encaminado para otro lado. No estoy, uh-huh, nada, para mí nada positivo, ¿no es cierto? Pero básicamente no fue eso lo que quisimos hacer, sino realmente que se dé una práctica de libertad, ¿no? De autonomía, esto que estamos hablando, y que la gente pueda decidir, en una forma horizontal, pueda decidir realmente qué es lo que quiere, cómo lo quiere. Obviamente dentro de los marcos de posibilidad, o sea, no volábamos en la propuesta, pero la idea era en un principio eso, de lograr que la misma gente pueda decidir sobre su propia vida. Algo tan básico que tendría que ser natural, que es cada uno de nosotros, que nadie nos diga lo tenemos que hacer, sino nosotros mismos decidirlo. Básicamente esto es lo que sucedió el 25 de mayo y es de lo que se trata el tema, ¿no?, que estamos hablando. Se hizo un video, lo vimos el video. El video muestra todo un proceso. Un proceso en donde el líder, o el que se proponía como capaz de resolver el problema uno, concentraba la atención de la mayoría. Mientras los que estábamos en la periferia decíamos: no, pero no hace falta el líder, lo podemos hacer entre todos. Sin embargo, tuvo mucho más recorrido ese líder circunstancial que la idea de lo autonómico. Cuando digo yo que lo acepten, es que lo puedan asimilar y puedan vivenciarlo de la manera que quieran. Ese video, ¿qué te dejó a vos respecto a este tema que nosotros estamos hablando de la autonomía? ¿Cuál es el resultado más elocuente que encontrás allí? Vos que editaste, ¿no?, ese material. Bueno, primero una aclaración. Yo lo edité, pero yo lo edité en base a todo un trabajo previo. Previamente guionizado, etcétera. En el cual yo no participé directamente. Fuimos 4 o 5 los que colaboramos en hacer ese video. Y yo creo que, bueno, en ese video un poco lo que nosotros quisimos plasmar era justamente esto. Y eso fue justamente por ver algo que, cuando Julián estaba hablando, era lo que yo estaba pensando al respecto de, bueno, pero ¿por qué no van ustedes? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no ocupamos nosotros ese lugar de autoridad? Y nosotros, al corrernos, había desorientación, ¿no? Había, obviamente, las personas del territorio son personas acostumbradas a buscar, a ver algún referente que le solucione los problemas. Encontrar a alguien que tiene la capacidad, que tiene la posibilidad, que tiene incluso la fuerza y la garra de enfrentar a personas que quieren posicionarse en ese lugar de autoridad, les resulta desorientador que se corran de ese espacio. Y un poco el video, yo creo que lo que logró fue responder a esas preguntas que desconcertaban, ¿no? Pero ¿qué vienen a hacer ustedes? si no agarran la manija, si no vienen a traer nada, si no nos vienen a decir qué tenemos que hacer, ¿para qué están? Yo creo que el video lo que logró fue mostrar para qué estábamos, qué era lo que nosotros queríamos y qué era lo que no queríamos, o sea, qué es lo que no veníamos a hacer. Nosotros no veníamos a ocupar ese espacio. Nosotros estábamos convencidos, y seguimos estándolo, de que justamente si algo legítimo puede salir de ese barrio, es en base a la autonomía, es decir, en base a la organización horizontal, libre y respetuosa. Justamente lo que viene siguiente es el problema, que es el contexto, ¿no? Esto que decía Julián también, los límites que nos da la realidad. Se lucha en la realidad. La realidad es esta, quiero decir, muchas veces, justamente el video trataba del tiempo del desalojo y en esos momentos había gente que estaba trabajando, que necesitaba horas de su tiempo, que no podía dedicar a eso porque se quedaba sin trabajo, tenía familia que mantener. Entonces había una división del trabajo, ¿no? Había personas que, obviamente, al dedicarse a la política, es decir, estando dentro de las redes clientelares y pudiendo sustentarse con eso, tienen tiempo justamente para cumplir el rol de líder. Desde ese rol utiliza el poder para su beneficio. ¿Cómo un vecino, cómo un grupo de vecinos logra hacerle frente a todos estos obstáculos? Y con organización, con mucha discusión, con ideas claras, y estas ideas claras no se trasplantan, estas ideas claras se hacen en la acción. Esto que yo hablaba también de la cuestión, si uno dice autonomía, y qué vas a explicar, qué es autonomía, o sea, no entra por ese lado. Esto justamente que nosotros estamos haciendo por la radio, esto puede ser significativo para aquellas personas que justamente se han encontrado en una situación como la que estamos describiendo, y esto puede ser una herramienta para ese tipo de escenarios, para ese tipo de acciones. El academicismo, la teorización vacía, vacua, tiene muy poca utilidad. Yo creo que el video y nuestra intervención sirvió para que un grupo, un núcleo de personas vieran una opción, una posibilidad, y el riesgo que implica, ¿no? Porque el riesgo implica el riesgo de ser libre. Ahí en el video, y para quienes siguen el programa, que son los habituales seguidores de Perfiles, habrán escuchado las veces que nosotros hablamos del asentamiento 25 de mayo, cómo recordamos aquel momento del 3 de noviembre del año pasado, todas las notas que hicimos en la radio respecto a los punteros y los gestores que trabajaron, que proponían y que no están. Si no habría que medirlo en función a lo práctico que decía Bernardo, que esos que estaban ya no están, es decir, algo ocurrió para que no estén. Vendrán otros, pero los que estaban con esa fuerza, con esa capacidad, esa garra de estar ahí, que hacen política, en aquel momento del desalojo y posterior, ya no están. ¿Qué evaluación podés hacer vos de que no estén? ¿Porque hubo resistencia? ¿Porque se trabajó desde la idea y la práctica? Estamos acá, vamos a hacer que esto funcione de otra manera. No es mágico que no estén, ¿eh? Lo que quiero decir, hay resultados que se alcanzaron y que nosotros todavía no llegamos a dimensionar. Y esta me parece una gran equivocación, enorme equivocación, porque si no nos paramos en algunos hechos concretos desde la acción que desarrollamos, difícilmente podamos ver un camino que tenga que ver con esto que tratamos de charlar acá, y coincido con Bernardo, en términos más prácticos. Estamos hablando de un asentamiento, de familias que la mayoría no son de la Argentina, que tienen historias particulares, muy fuertes, muy marcadas, y en donde un grupo de personas que no son del asentamiento le vienen a decir, no, ustedes pueden hacer un barrio, ustedes dependen de ustedes. ¿De dónde vienen estos tipos? ¿O por qué no se quedan? Sí, está bueno lo que recalcás de lo que ha pasado en toda la historia desde el desalojo de 25 de mayo. Ahí, si podemos recordar, hubieron tres referentes, llamados referentes de los grupos familiares que había en el lugar, ¿no? Los tipos estaban dentro de esta red de clientelares. Eso fue comprobado de distintas formas, por diario, por nosotros mismos, por la experiencia. Pero es muy importante, como decía Rubén, que ver esto, porque realmente la gente lo llegó a negar, ¿no? Creo que nuestra participación ahí fue importante, no tengo ningún problema en decirlo. Hubo un quiebre también con que vengan gentes diciendo este tipo de cosas, donde también sucedía que era la situación muy extrema, ¿no es cierto? Y donde realmente ya se evidenciaba todo esto. Los tipos hacían los acuerdos políticos enfrente, en la cara de ellos, ¿no? Y sucedían cosas increíbles y contradicciones, y ellos mismos se pisaban en el mismo momento, ¿no es cierto? Por eso hubo resultados tan fuertes y negaciones tan fuertes a estos. Aparte que no tenían tantos mecanismos, ¿no es cierto? Es otra de las razones, según mi análisis. Uh-huh. Pero sí hubo también una participación de varios compañeros que estuvimos ahí, estuvimos apoyando y vieron que estábamos, ¿no es cierto? Vieron que no queríamos nada, nunca le pedimos nada, y nunca tampoco le trajimos soluciones. Simplemente vinimos diciendo que, expresando nuestra solidaridad, y que lo que queríamos era que el poder no avance ante ellos, que las autoridades no avancen ante ellos, ¿no? Que todos tenemos que tener la libertad de estar en una tierra. La tierra no es de nadie y es de todos, y que nadie tendría por qué sacarlos de la tierra, ¿no? Son para mí razonamientos muy básicos, ni complicados, y como decía Bernardo, no es necesario irnos a la teorización. O sea, son cosas muy básicas. Básicamente, creo, ahora está un poco más complicado quizás la situación, porque ya la gente está en su casa, está con todos sus problemas, está también con la apatía generalizada que nos ronda a todos, no está en situaciones tan extremas, entonces le cuesta un poco más. Pero también hay un poco de memoria, el video sirvió para eso también, para lograr un poco de memoria. Y ahí está habiendo una resistencia con los punteros políticos del barrio, ¿no? Está existiendo eso, se está dando. Es un poco más complicado, también es bastante jodido, hay muchas amenazas de por medio, uh-huh. es un poco fiero la cosa, pero se está dando, poco a poco se está dando. Bueno, vamos a ir a la pausa de media hora. Esto como para compartir que los tres estuvimos allí desde el lugar que podíamos estar o queríamos estar. Pero la idea de plantear la autonomía a mí me lleva a la otra palabra, que es la confrontación. Esto es lo que queremos hacer, ¿sí? Que un pequeño grupo en un barrio pueda decirle al concejal que fue: mire, no necesitamos de usted porque hicimos los trámites en Edenor y la verdad que vamos a conseguir la luz. O no necesitamos de aquel que llegó y dice: tengo el contacto en Nación. Genera una tensión, no atención, una tensión. Y la autonomía es confrontación. ¿Y qué tenemos que saber de la confrontación? Esto es discutir una asamblea solamente. ¿Queda allí que podemos decirle al concejal: mire, usted es un mentiroso y se va? O cuando hablamos de autonomía estamos hablando de confrontación a otra escala, en otro nivel. Que parece ser que esto no se puede discutir en una radio. Bueno, en esta radio lo hacemos, por cierto. Pero parece que también está vedada esa instancia de evaluación. ¿Cómo se confronta con un poder tan, tan estructurado? En 25 de mayo, en Lomas, en la provincia de Buenos Aires, en el país, en el mundo. Pero nos quedamos acá, si quiere. ¿Cómo hacemos? Me parece que es una pregunta que debe disparar a abordar esta historia desde el lugar que cada uno quiera hacerlo en esta mesa con Bernardo y Julián. Tanda, venimos. La palabra

En todo esto, bueno, desde ya se invisibiliza la violencia de fondo que tiene el aparato estatal represivo para justamente garantizar que estos acuerdos que tienen los representantes se sostengan. Se sostengan en una población que no ha tenido ni voz ni parte para decir si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo, por ejemplo, en tener un 1% en el presupuesto de salud. Claro. Cuando un grupo de vecinos se organiza para ir a la salita y reclamar, bueno, no hay recursos, se hace lo que se puede. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta y todo esto tiene que ver justamente con cómo se remonta esta negociación si uno no empieza a desconocer algunas cosas, ¿no? Es decir, si uno no empieza a desconocer esta representatividad mentirosa, si uno no empieza a reconocer que los punteros, que los concejales, que la organización clientelar está organizada en beneficio a un estado de cosas que no se pretende cambiar. Se le pretende poner alguna cosita, maquillar, manejar, manipular, pero de fondo no se cambia nada. En tanto y en cuanto los oprimidos, los sectores dominados no nos empecemos a organizar en base a esto, ¿no? En base a esta lectura de la realidad, la guerra que nos hacen no la vamos a poder librar conscientemente, porque no estamos en condiciones de esta manera. Habrá escuchado Julián que dice que la derrota ha sido cultural. Yo creo que de siempre ha sido así, ¿no? Son muy pocas las oportunidades, son excepcionales en donde el resultado ha sido distinto. Pero partiendo de lo que decía Bernardo, me parece que es indudable que se alcanzó un nivel de aceptación de la violencia institucional. Es decir, la sociedad acepta esto. Porque es parte de la vida y porque el Estado es esto, ¿no? Es una superestructura de dominación, ¿no? En donde el conflicto efectivamente se anula o se negocia. ¿Desde qué espacio crees vos se arriba a la comprensión de acciones mucho más directas que generen, ¿no?, por lo menos una observación de ¿y por qué lo hacen? ¿O por qué se busca hacerlo? ¿Qué es lo que provocan o qué es lo que quieren provocar? Podemos, para analizar un poco esto, podemos ir un poquito más atrás para rellenar un poquito lo que decía Bernardo, que es el tema de la violencia, y es también el tema de la persuasión, ¿no es cierto? Uh-huh. La democracia no ha demostrado que tiene la capacidad de dominio mucho más perfecta que lo que la ha tenido quizás las dictaduras de antes, que son simplemente una continuación la democracia, ¿no es cierto? No es más que otra cosa, no hay otros intereses más que el dominio de la gente, como siempre lo ha hecho el Estado, siempre lo ha hecho el poder históricamente, ¿no? Pero la democracia no ha demostrado que la capacidad de persuasión, la capacidad de control mental, sin irnos mucho en los términos, es posible, lo hace mediante la televisión, mediante en general los medios de comunicaciones, mediante el consumo. Bueno, es un análisis bastante amplio, pero lo puede lograr, ¿no es cierto? Lo que vos me preguntabas, ¿cuál sería la acción directa, cuál sería el ataque? Acciones directas, ¿no? Vamos a lo práctico, claro. Es decir, ¿qué es lo que provocaría, insisto, no la revolución? Es decir, che, esto salió de lo normal, esto no estaba calculado. Porque me parece que, bueno, veíamos un video de Chiapas con vos los otros días, y claro, es algo que sale de lo que estructuralmente la democracia permitía. Y sale para tener más democracia o hacer una revolución, pero sale, es decir, corrió el eje, provoca una crisis del sistema, y después, bueno, ya depende de cómo sigue el movimiento en ese plano, ¿verdad? Pero acá, es decir, ¿cuál es la idea de acción directa? Yo tengo una idea de acción directa, bueno, cada uno la tendrá, pero ¿qué hablamos cuando decimos acción directa? Yo creo que básicamente es, bueno, primero es reconocer el enemigo y reconocer cuáles son sus formas de opresión, y después recién vamos a poder empezar a hablar de acción directa. Ok, es una caracterización del enemigo que no está. Claro, o sea, la gente ve al político, al poderoso, bueno, sí, es un hijo de puta, pero bueno, es lo que se puede, es lo que hay, necesitamos que nos manejen, necesitamos, entonces, quizás en otro momento sí se ha habido un avance social ante eso, pero en este momento ya no existe, o existe en muy baja medida, que es la visualización de quién es el enemigo, ¿no es cierto? En el momento que podamos lograr visualizar, que también tiene que ver con la acción directa, tiene que ver los que, sin ser nada más ni nada por el estilo, los que tenemos ciertos análisis, podamos difundir quién es el enemigo, tiene que ver con la acción directa también. Después es atacar a estos mecanismos concretos de mediante la propaganda, mediante esto, lo que hablamos el 25 de mayo, mediante muchas diversas formas, ¿no es cierto?, que bueno, cada uno en su con su grupo de afinidad irá viendo, ¿no es cierto? Lo voy a plantear al revés. Mariano Ferreira, ¿es acción directa o no es acción directa de parte del Estado? Formosa, ¿no fue acción directa? Lo que quiero decir es que hasta en esto nos habituamos a entender que esa acción directa que acomete el Estado es la que el Estado necesita para ordenar, para que no salga nada fuera de lo que estamos charlando. Sí son acciones directas. Y habrá muchas otras acciones directas que la democracia permite. Dentro de esta democracia, ¿cuál sería lo opuesto a la acción directa? La propaganda. Una batalla de ideas. No lo sé, la verdad que no lo sé. Vos cuando te referís a acción directa te referís a la acción represiva. Pero por supuesto, por supuesto, desde ya. Es una acción directa de un Estado represivo. Dice, yo voy y mato a Mariano Ferreira con la patota de la Unión Ferroviaria. Hay una cuestión que es una acción directa, que era un poco lo que vos estabas hablando antes y que Julián retomaba, que es la cuestión de la legitimación, el okay. éxito que ha tenido la democracia para legitimar un sistema de dominación como es el capitalismo. No ha sido siempre así esto, y no ha sido siempre así en todos los países. La historia lo demuestra. Momentos de revoluciones, de conflictos muy muy muy intensos ha habido a lo largo de los dos siglos y medio que tiene el capitalismo. Ha logrado en estos últimos tiempos un consenso legitimador. Esto quiere decir que esto que hablaba Julián de la dominación del pensamiento, de las uh-huh. ideas y todas estas cuestiones, por citar un autor que toma este tipo de cuestiones, Paulo Freire, habla del oprimido como el que habla por boca del opresor, con el discurso del opresor. La liberación y la pedagogía para la liberación es justamente retomar la voz del oprimido y luchar contra ese discurso que tenemos por dentro. La hegemonía nos camina por dentro. Luchar contra esto se hace muy muy difícil, porque justamente lo que nos va a permitir una acción directa, y esto yo lo estoy tomando como una acción directa de los oprimidos contra los opresores, lo que nos va a permitir esto es justamente la identificación del enemigo, okay. y la identificación de que estamos en guerra. Justamente, por ejemplo, que estamos hablando ahora de 25 de mayo. Hubo un hecho violento hace poco, no en 25 de mayo, pero sí una familia que vive ahí. Murió un pibe en un enfrentamiento. Muertes como estas suceden a diario. Y no hace como, por ejemplo, la muerte de Mariano Ferreira y de tantos otros, no hace que nosotros podamos reaccionar de manera acorde. O sea, hay una muerte. No, por ahí la reacción tiene que ver con ¿Qué hacer? El dolor, ¿no? La pena, y eso que parece que va a tener cierta efervescencia queda absorbido por esto, es el dolor y la pena. Pobre Mariano, o pobre el indio que mataron, y quedó ahí, es una expresión. Y creo que interiormente el ser humano tiene otras, ¿sí?, razones y sentimientos que lo impulsan. Claro que frente hay una pared, y no sé si las quieren escalar, tal vez, bueno, es la pared y nos quedamos ahí en el sentimiento. Lo que sí me parece interesante para verlo es, para que se pueda provocar una acción directa, no necesariamente se tiene que llegar a la deslegitimización del gobierno de turno, del sistema de turno. Tiene que haber al mismo tiempo una construcción de legitimidad distinta. Si no hay ese proceso de construcción de otra legitimidad, seguramente puede haber una expresión, pero rápidamente absorbida por el propio sistema que genera los anticuerpos para que no vaya más allá de lo que el sistema permite. Esto me parece que estamos muy lejos en la Argentina de verlo en plano, me parece a mí. Nos queda un poco. ¿Está Ochoa? ¿Sí? Vamos a ir a la cancha de Ferro. Sí, nos vamos a la cancha de Ferro, que ahí está lanzando la candidatura a presidente Pino Solanas. Sí, ahí viene, ¿eh? Ahí viene. Hola, Fernando. Matías está dando datos concretos respecto a lo que él vive como militante. Así que Yo te escuché en el estudio de Rubén Bustamante, en el FM Moreno, la 90.1. Sí, buenas tardes, Rubén. Hola, ¿cómo te va? Una sola pregunta. Sí. ¿A qué llamás revolución? Me interesa. ¿Perdón? ¿A qué llamás revolución? Es decir, queremos hacer una revolución. Me parece muy interesante. La revolución es un cambio integral que no solamente es en el orden de lo político, de lo social, de lo económico, sino especialmente y fundamentalmente en el orden de lo cultural, ¿no? Okay. Algo análogo a lo que plantea Gramsci, ¿no? Que se necesita una transformación cultural antes que nada. ¿Sí? Transformar también la mentalidad de cada uno de los integrantes de esta patria y de esta patria latinoamericana y conclusa, es eso. Es decir, dejar de lado la mentalidad del no se puede, por un lado, del derrotismo que han necesitado implantarlo para subyugarlo de esta forma, la mentalidad del tal vez que fuera del individualismo, del capitalismo salvaje, depredador, que los está matando todos los días en las calles, los matan las fábricas, los matan las marchas cuando queremos rebelarnos contra este sistema, es así. Eso es. Muy revolución, bien. Y revolución no es un camino, ¿no? Es algo permanente. Muy bien, Matías, te agradezco mucho la definición. Sí, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Rubén, un abrazo. Bueno, Rubén, ahí estábamos viendo los militantes que el diario está al escenario donde se está tomando la palabra por parte de la profesionales. Y una palabra que otro está al costado del escenario, todavía no ha subido. Ya subió el previo aviso que estaba en el lugar. Se estima que dentro de 45 minutos más adelante estará hablando a la militancia que está aquí presente en el estadio de Cerro Carrillo de Cerro. Muy bien, Fernando, te mando un abrazo, gran trabajo. Hasta luego, continuamos aquí. Bueno, allí estaba Fernando Ochoa en el estadio de Ferrocarril Oeste, lanzamiento de la candidatura a presidente de Fernando Pino Solanas. Nos quedan 3 minutos, un minuto para vos y uno para mí, entonces la igualdad es esto también, ¿sí? Acción directa con la propaganda por el hecho día a día, ¿sí? Bueno, ahí Luno está señalando esto. Bueno, yo voy a utilizar mis minutos rápidamente y cierra Bernardo o Julián. A mí me parece que lo más interesante que pasó este año en lo que pudimos hacer desde la radio como instrumento y herramienta dentro de las posibilidades que tenemos. A ver, si podés la semana que viene hablar de Wikileaks. Sí, voy a hablar la semana que viene de Wikileaks. Me comprometo, Sandra, a hacerlo. Lo mejor que pude recibir fue encontrar en aquellos que hacían del silencio una forma de vivir. Poca palabra, poca intervención, escaso compromiso desde lo que se podía escuchar. Y el domingo pasado, cuando estuvo Gabriela allí en el asentamiento, y lo escuchaba a Genaro, le escuché a Rosario y lo charlábamos con Cintia, es decir, qué bueno, es decir, hay algo que sí prende, que lleva un tiempo, pero que efectivamente prende. Pero esa voz, diciendo, nosotros no necesitamos la cabeza de nadie, le llegó a la cabeza de que estaba ahí y rompió una estructura. Se sintieron dueños en ese momento que podían utilizar su voz, su palabra y definirse. Y esto es lo que se logró, lo que vos pudiste hacer, lo que pudo hacer Luciana, Gabriela, Bernardo, Cintia, quien les habla. Me quedo con eso, no para soñar, me quedo con eso porque allí está la perseverancia y la acción. Y fundamentalmente y finalmente es escuchar lo que ellos quieren, un rato. Eso me parece fundamental, porque son ellos los que viven ahí. Y me parece que en esta conjunción, esta alquimia de lo que puede ser y de lo que quieren, se marca un sendero y lograr que ese asentamiento le diga no a los punteros, muchachos, no es para soñar, es para decir, hicimos algo, aportamos algo, el minuto. Sí, sí. Esto es como Grondona, viste, que te decían el minuto. Sí, nos tenemos que ir para... Dale. Bueno, sí. Sí, básicamente lo que vos decís es para rescatar los logros, dejar eso bien asentado, que se puede, ¿no es cierto? Que interviniendo en la realidad se puede cambiar las cosas, no es utópico, la revolución, y no la revolución que decía este tipo hace un ratito, no es utópica, pero tener bien en claro eso, que es muy difícil y es muy violento, y bueno, mediante la violencia es la única manera, porque cuando nos vienen a pegar lo único que podemos hacer es defendernos, y tener bien en claro las cosas como son, ¿no? Que no nos dejemos quemar la cabeza por esta gente que se come también los términos ganados por la gente a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Revolución, rebeldía, cambio profundo, no sé, no se me ocurren ahora más términos, pero que estos tipos lo utilizan para ganar a adeptos de jóvenes rebeldes que quizás no tienen mucho conocimiento de algunas cosas, estos tipos los ganan de estas palabritas, pero que realmente los políticos, y yo a mi pensar, todos los políticos y toda forma de autoridad van en contra de nuestra libertad y van en contra de nosotros. Bernardo. Cortito. Yo creo que para que algo perdure, hace falta acciones significativas. Los términos, los conceptos, revolución, autonomía, yo lo puedo utilizar de cualquier manera, total, son palabras. La cuestión es ver cómo eso se cristaliza en acciones concretas y reales. A mí me parece que cuando el cambio se avisore, nos vamos a dar cuenta. Buenísimo. Voy a tomar, para finalizar, creo que es de Luciana o de Gabriela. Algunas dos compañeras dijo en algún momento, yo elegí vivir así. Y esa es la primera revolución, cuando uno elige vivir así. Entonces no está pensando en el tiempo, si es un año, dos, cien. Es que eligió vivir así. Y esa es la primera decisión autónoma. Después viene el resto, y es práctica. Chao, hasta el próximo martes. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.